uno piensa tienen que ser más sofisticados, tienen que ser superiores, y por qué no estaban en manos de esos 5 o 6 hombres impotentes a casi 7.000 metros de altura, 6.700 metros, helados con 30 grados bajo cero, los elementos necesarios como para intentar un rescate, una camilla por lo menos que permitiese no depender de los propios medios del joven que finalmente falleció para trasladarse hasta lo alto de la montaña. Oxígeno, se habla de una carpa tubo que es especial para ese tipo de elementos, no lo tenían, y también dicen que es dificilísimo, lo explican los rescatistas, por ejemplo, trasladarse 70, 80 o 100 metros con alguien en ese estado. 400 metros a la cumbre y él no se mueve. ¡Parate, culiao! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! Está muriendo, pues bueno. Dale, culiao. Porque es una desorganización total. Yo creo que ellos fueron a buscar 4 cadáveres y no 4 vivos. Por eso no llevaron camilla, no llevaron medicamentos, no fue ningún médico. Tablillas para entablillar, un calmante. Duro para todos, entiendo el dolor de la familia y nada, ellos estaban destruidos, salieron con condiciones muy adversas a la montaña, subieron los 2.600 metros de nivel que hay de Plaza de Mula hasta la cumbre, bajaron hacia el otro lado, a donde estaban las víctimas, rescataron a 3 personas y si más podían con Federico, pero no se pudo. Están a 7.000 metros de altura prácticamente, o sea, la cumbre de Aconcagua tiene 6.962 metros. Algunos de los chicos bajaron con principio de congelaciones y los días en el cerro, esos días fueron terribles, las temperaturas eran bajísimas. Estamos hablando de mucha altura, donde uno hace 2 pasos y está a 180 pulsaciones, y las temperaturas son bajas, son 30 grados bajo cero o menos, o sea, es increíble. Y las determinaciones que siempre tomó el jefe de la patrulla siempre fueron buenas determinaciones, por eso se salva tanta gente. En Aconcagua hay muchos accidentes, me parece que eso poner en duda el trabajo de... Ya el solo hecho que hayan ido para arriba con 2 días de mal tiempo, que era una locura arriesgar tantas vidas de tantas personas que... Pero bueno, fueron igual, rescataron a 3 personas, hoy hay 3 personas vivas que podrían no estarlo. Vamos a cerrar el tema con el andinista Juan Venegas, que es experto en el Aconcagua, que además ha sufrido como consecuencia del Aconcagua en lo personal. Juan, buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. ¿Cómo estás? Me dicen mis compañeros de producción que has perdido un hermano en el Aconcagua. Sí, Víctor, mira, vuelvo a hablar con vos, sos un hombre muy reflexivo y se necesita mucha mesura para analizar este tema. Hablé con vos en el año 2001, cuando regresé del Everest, tu producción se comunicó conmigo y habríamos hablado en aquella oportunidad un poco de este tema. Después, en el 2005, cuando fui el primer argentino que subió la montaña más alta de la Antártida, el Monte Vinson, como una suerte de homenaje a lo que quisimos empezar con mi hermano con este deporte tan fantástico que es el andinismo hace 20 años. ¿Él falleció cuándo? Él falleció a raíz de una avalancha en la pared sur de la Aconcagua en marzo del 90 con un amigo, Eric Bender. Los dos fueron arrastrados y en los últimos 20 años... Voy todos los años a Plaza Francia, campo base de la pared sur, para ver si encuentro algo del cuerpo, porque nunca apareció. Juan, siempre estuvimos muy bastante de lo que es el dolor y la angustia, y primero que nada me solidarizo absolutamente con la familia de Federico, porque sé en carne propia lo que deben estar sintiendo, y bueno, y ahora profundizaremos en el tema que me estás proponiendo. Sí. Digamos que Juan Venegas además tiene decenas de cumbres realizadas en distintos montes del mundo. ¿El Aconcagua es el más alto al que has subido? No. Llegué hasta 150 metros de la cumbre en el Everest en el año 2001. ¿El Everest cuántos metros son? Casi 8.848 y es el más alto del mundo. ¿8.000? La cordillera del Himalaya. ¿8.000? En aquel momento... A raíz de una tormenta muy grande, faltando solamente 150 metros para la cumbre, yo iba con un austríaco y me pareció que las condiciones meteorológicas me podían permitir hacer cumbre, pero yo no podía evaluar qué desgaste producto de la tormenta iba a tener. Así que yo decidí pegar la vuelta y mi compañero Peter decidió seguir y murió a raíz de la tormenta. Así que... Bueno, todo esto te convierte, Juan Venegas, en un gran conocedor. Por eso hemos recorrido este camino para la presentación, porque se necesita mucha autoridad para hablar de este tema. ¿Qué pensás de todo lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo ves vos, como un conocedor de la montaña, de rescates, que has vivido situaciones extremas como las que nos has contado? ¿Qué hay que decir? ¿Qué es verdad sobre la muerte de Federico Campanini? Primero, es muy difícil, como bien dijiste vos, hacer un análisis de minutos de algo que haber tardado horas. Yo tuve la oportunidad de, en Buenos Aires, ver imágenes con gente que no conocía nada del tema, y es lógico que la primera apreciación sea qué bárbaro, cómo lo tienen con una cuerda, qué hace el resto de la gente que está parado, qué hace el que está filmando que no tira de la cuerda. Y yo les explicaba a la gente, que podría ser cualquier oyente tuyo que no tiene mucha experiencia, que el que está filmando tiene fuerza para filmar y no para tirar de una cuerda, puede tener fuerza para filmar y no para dar un paso más. Es decir, Víctor, cuando una persona está a 6.700 metros de altura, sin la aclimatación correspondiente, o con la aclimatación correspondiente y sin el equipo adecuado para semejante tormenta que se ven en las imágenes, es muy probable que cada uno de esos muchachos haya estado pensando que cada minuto que estaban permaneciendo ahí eran muchas menos posibilidades de poder volver vivos a sus casas. Cuando a mí me pasó la misma situación en el año 90, obviamente me hubiese encantado que me hubiese, que la Aconcagua hubiese estado en Canadá o en Estados Unidos, y que hubiese habido una de esas patrullas que cobran no sé cuántos dólares por mes y que tienen un equipo y unas botas y unas camperas y unos equipos de comunicación fantásticos. Pero estaba en la Argentina, donde el hospital de clínicas no le funciona el ascensor y al pabellón oncológico octavo piso los enfermos van por la escalera, y yo lo he vivido. Por lo tanto, aislar el Aconcagua de lo que es la Argentina es una torpeza. Segunda torpeza, que los padres tengan que haber visto ese video, que no contribuye en nada. Malinterpretar la arenga, que le dicen dale, creo que dicen hasta culiado, apurate. Cuando vos ves un partido de fútbol, muchachos, pongan huevo. No le dicen, caballero futbolista, ¿por qué no se apure y trata de meter un gol? Por lo tanto, es sacar de contexto las palabras, las formas que en ese momento han estado viviendo. Es muy fácil desde las casas, viendo televisión, sentado en un sillón y calentito, evaluar por qué no hicieron otra cosa. Yo creo, por las imágenes que vi, Víctor, que la gente ha hecho lo humanamente posible. Si se podría perfeccionar tomando otras medidas de precaución y tomar este hecho para el futuro, y tratar de meter un equipo de rescate como en un país de un primer mundo, posiblemente la situación hubiese sido otra. Pero con los medios que tenemos, como se mueve la Aconcagua, que es igual que se mueve el resto de la Argentina, yo creo que esta gente ha hecho lo humanamente posible. Como dijo algún otro oyente, uno cuando se mete a la Aconcagua sabe que está jugando con fuego, y bueno, culpar a alguien que subió a dar una mano, porque tengo entendido inclusive que cuatro de los que salen en el video eran simplemente miembros de otras expediciones que subieron a colaborar. Y aunque no hubiese sido así, aunque los seis hubiesen sido de una patrulla de rescate, volvemos y vos que sos una persona que manejás distintos aspectos de la vida argentina, es como criticar al soldado de Malvinas, que iba equipado contra soldados ingleses. Entonces, hacer comparaciones, como se hacen en otras partes del mundo, Víctor, las comparaciones nunca son buenas. Lamentablemente pasó lo que pasó, esta gente se encontraba en un lugar muy difícil. Una cosa es armar una camilla para bajar a alguien, y la otra cosa es armar una camilla para subir a alguien a la cumbre de la Aconcagua. En síntesis, Juan, la impresión que vos tenés es que hicieron lo humanamente posible, y que lo que está por afuera de lo humanamente posible son rémoras que tenemos en esta sociedad, y lo pones en el contexto de tantas cosas que ves funcionar mal. De todas maneras, en la Aconcagua, que recibe a tanta gente internacional, uno lo imaginaba mejor preparado para el rescate, porque tiene que tener una recaudación importante, porque es un sitio que hace a un bien muy particular de la Argentina y que tendría que estar preservado de otra manera. Cuando uno ve la impotencia de los muchachos, piensa que son amateur, que evidentemente no son rescatistas profesionales, que no tienen los elementos a su alcance, y comprende que difícilmente nadie en esa misma situación podría haber hecho otra cosa. Pero nos importaba mucho más que decirlo a nosotros, que lo manejaras vos con toda tu experiencia. Muchas gracias, Juan. Te comento algo más, Víctor, para cerrar, si me das la oportunidad. Estamos hablando de esto que salió mal. El Aconcagua tiene cientos de rescates en esta temporada que salieron muy bien. Más de 300, tengo entendido. Por supuesto, entonces, es muy importante al momento de evaluar si eran profesionales o no, el proceder de las investigaciones dirá si procedieron con falta de profesionalismo. Pero lo que sí te puedo asegurar, Víctor, es que muchos extranjeros están volviendo a sus casas a contar la historia de la Aconcagua gracias al buen funcionamiento de más de cientos de rescates. Como en todas las cosas, como en la mayoría de los temas, lo humano es lo que siempre mejor se puede rescatar de todos estos temas. Gracias, Juan Venegas, muy amable. Gracias, ¿eh?